Ay, sígueme, sígueme, sígueme, mi dulce amor. Y que no te detenga jamás una profunda herida. Ay, sígueme, sígueme, sígueme junto al dolor. Si te preguntan por tu suerte, ¿por qué lloras desconsoladamente? Como roto para desconocido, yo todavía no he encontrado todo lo que llevo recorrido. Largo de este viejo camino, hay que extraño que es el destino, viejo camino que seguimos andando. Lo oscuro es el momento en que vivimos, no le pare volar el pasajero. Lo oscuro es el momento en que vivimos, no le pare volar el pasajero. Y haz como Cyrano, como Cyrano. Solo la mirada que entre seca puesta lleva una mujer.